Yo no soy de sentir mucho el frío y esta vez sí me ha afectado. Che, tengo las manos heladas. Tengo las manos heladas, aparte te vi con sandalias y medias, así que seguramente vas a tener con frío. Sandalias y medias, exactamente. Y unas medias de toalla rojas para colmo. como para no llamar la atención. Eso es por si me pierdo en la nieve, que me ubique. Muy buen estilo, la verdad. Te voy a copiar. Este verano lo voy a usar cuando refresque un poco. Así que bueno, mandamos un saludo a toda la gente. Antes de empezar este programa queríamos, bueno, mandar un saludo a nuestro compañero Delfín, un compañero artista de acá de Jujuy, que estaba pasando un momento bastante difícil. Él, bueno, se fue de vacaciones en México y tuvo un problema, ¿no? Se le rompió una... Un problema similar a una CV, digamos. Claro, así que bueno, se encuentra y bueno, la verdad que está en México él y necesita una operación que $500,000 Así que bueno, se están haciendo diferentes actividades aquí en Jujuy y también en diferentes lugares del país por el compañero Delfín Torres, así que le mandamos un abrazo. Así es. Y seguramente vamos a estar colaborando con alguna recaudación. Totalmente. Del fondo, ¿no? Así que bueno, un abrazo para Delfín. Ahora sí pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí nos busca, nos pone un me gusta, sino también se comunican con nosotros y nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. Esto es el Enredando las Mañanas y estamos aquí en el estudio de San Salvador de Jujuy. Vamos a estar en diferentes puntos del país. Exactamente, en distintos puntos del país. Vamos a estar, bueno, por aquí por Jujuy, vamos a ir a La Rioja, en Buenos Aires. A Maimara, aquí en Jujuy, pero otra localidad, en La Quebrada. Así que vamos a estar por distintos lugares. Y sí, la verdad que fueron sucediendo montones de cosas durante la semana. Sí. El decreto, vamos a estar hablando del decreto. Sobre, ¿no?, todo ese decreto presidencial que es peligrosísimo, ¿no? Aquí hubo también ayer una movilización en contra. Va a haber el jueves una movilización que se espera sea mucho más grande. Estamos hablando de, curiosamente, este presidente que habla de políticas de largo plazo y qué sé yo, ha eliminado de manera arbitraria una de las pocas políticas de Estado que han mantenido los distintos gobiernos de distinto signo político, ¿no?, con respecto a la participación de los militares en la seguridad interna. Que yo recuerde, ni siquiera de la Rúa, y eso le voy a preguntar a Carmen Verdú cuando hablemos con ella, ni siquiera de la Rúa, cuando decretó el estado de sitio en el 2001, llamó a los milicos. Así es, la verdad que una situación bastante preocupante. Esto tiene que ver con mucho de lo que vamos a hablar en Enredando la Mañana, sí. El ajuste que se viene cada vez, una situación más difícil, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Para parar totalmente el ajuste. Totalmente, están esperando la reacción social a un ajuste. Ya, por ejemplo, Iguacel advirtió que hacia finales del año el gas vuelve a aumentar un 25%. Los precios de los combustibles, bueno, han estado aumentando y van a continuar. Entonces, más todavía, si se profundiza la conflictividad entre Estados Unidos e Irán, más todavía va a aumentar el precio del petróleo. Y aquí, que le hemos regalado a través del gobierno la posibilidad de poner los precios de acuerdo a patrones internacionales, pese a que la producción es local, aprovechan para sacar esa gran ganancia, ¿no? Así es, así que se viene una situación difícil. También hay una presión de las empresas energéticas y gobierno para aumentar las tarifas. La verdad que es una situación bastante difícil y vamos a estar desarrollando durante toda la mañana diferentes temas que tienen que ver, ¿no? Siempre tratamos de pensar un Enredando las Mañanas que tenga un hilo rojo, ¿no? Así que bueno, escuchamos medio tema, ¿te parece, Seba? Y arrancamos con todo el Enredando. Panchito, no te vi comiendo todavía. We'll be right back. Así es, arrancamos ya con nuestra primera nota de este Enredando las Mañanas. Que tiene que ver justamente con lo que venías diciendo, porque una de las características de la acción de gobierno de Macri es beneficiar a los intereses concentrados, a las grandes, a los grandes intereses económicos, e incluso a costa de, obviamente, los pequeños, ¿no? E incluso prácticamente regalarles cosas como, por ejemplo, hoy en día, hasta el FMI, como entrevistamos a Lucita el día viernes, hasta el FMI y sus aliados radicales le dicen no bajen tanto, tan rápido, las retenciones a la soja, sobre todo, pero bueno, a la soja y a otros y a otras exportaciones agrícolas. Y ayer Macri fue a la Federación Agraria, a la Rura, y reaseguró que las retenciones van a bajar, con lo cual se desfinancia el Estado prácticamente en un monto importante, sino que tiene que recortar, ¿no? Desfinancia el Estado, y sin embargo ese dinero llega a los intereses concentrados, no a los pequeños productores. Así es, y esto claramente, como vos decías, afecta a los pequeños productores y le sacan, por ejemplo, el monotributo agropecuario, digamos. Por un lado benefician a estos sectores concentrados que monopolizan el comercio del campo, qué sé yo, y se ven afectados los pequeños productores, digamos que en Argentina leía por ahí, digamos, que producen el 60% de los alimentos que consumen en la Argentina, así que la verdad, una situación bastante preocupante. Estamos hablando de ya hay montones de bajas a la obra social, digamos, o a este monotributo, porque muchos productores o pequeños productores hoy no pueden hacer frente a pagar a la obra social, los aportes jubilatorios, entonces la verdad que es una situación bastante complicada para el sector, para los pequeños productores, ¿no? Además, hay una política de desarticulación del conjunto de, subsidios, leyes, pero también instituciones orientadas hacia el pequeño productor rural, como por ejemplo el SENASA. Aquí tenemos en Jujuy el caso de varios compañeros y compañeras despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenemos una compañera incluso que renunció a la Secretaría de Agricultura Familiar producto de las enormes presiones que recibía. La habían despedido producto de un reclamo legal, no la podían despedir, entonces lo que hacían era presionarla para obligar a renuncia, y eso está íntimamente ligado a la política, ¿no?, que se establece para el gran el interés concentrado, reducción de tarifas, a un subsidio por el tema de la sequía, y sin embargo para el pequeño productor no, y esto está directamente vinculado a eso, ¿no? Así es, como decías, ¿no? Digamos, por un lado, estos beneficios a los sectores concentrados, y por el otro lado, los pequeños productores, digamos, que no son la mayoría dueños de su tierra, tienen que pagar aumento de alquiler, por el tema de las tierras, por el alquiler de las tierras, también el aumento de la energía, tenés que afrontar mucho más gastos y sos menos beneficiado, cuando debería ser al contrario, ¿no? Los que tienen más deberían pagar, no bajar las retenciones y claro, ser subsidiados los pequeños productores. Sobre todo cuando esto que decías, producen el 60% de los alimentos que se producen en el país, y alrededor del 70% de estos pequeños productores no son propietarios de su tierra, o sea, tienen que estar pagando el alquiler, digamos, de la tierra a grandes terratenientes también. O sea, es una situación verdaderamente contradictoria, siendo además que hay una ley de reparación histórica a la agricultura familiar de 2014 que no se reglamentó. Nunca, estamos hablando de 2014, ¿no? O sea, 2014, 2015, hace 4 años, que la ley no se reglamenta. Así es, así que bueno, está Matías transpirando y no presentamos a nuestro equipo. Está transpirando la gota gorda, así es. Así presentemos, es. Presentemos al equipo. Estamos aquí, bueno, Seba, yo, David, haciendo lo que podemos en los micrófonos. Está Panchito con sus dedos mágicos haciendo que esto pueda salir adelante. Estuvo ayer, lo vi contento, estuvo probando nueva computadora, mini computadora. Así es, ya está preparada toda, estamos transmitiendo, de hecho, a través de la Raspberry, que tuvimos que desmontar algunos coolers, y Pancho tuvo que hacer todo un cableado. Quitamos todas las carcasas de la Raspberry, de los discos. Desarmamos un disco nuevo, algo que puede ser un delirio, claro. Pero dejamos desnudo un disco nuevo para poder enfriarlo. Y Panchito, bueno, estuvo armando toda la estructura, pero algo que me llama la atención de Panchito es que ya está comiendo. Eso no te llama la atención. No, eso ya es normal. Pero lo que me llama la atención de Panchito es que está cargado para un materialista recalcitrante como yo, lo de Panchito me resulta un misterio a resolver hasta sus últimas consecuencias. Panchito acerca la mano a la consola y le produce estática. Le tiene miedo. Acerco yo la mano, acerca Mati la mano y nada. Para mí le tiene un poco de miedo a la consola. Para mí Panchito en el desayuno se morfó por equivocación una cuchara. Así que bueno, y está Matías haciendo la producción, los contactos. Está Matías, lo escucho a lo lejos a Matías tratando de establecer el contacto. Así es, así que bueno, ahora sí vamos a escuchar un poquito de música y ya arrancamos con nuestra primera entrevista. Bueno, ahora sí, por fin pudimos establecer contacto con Alicia, de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Alicia, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Bien, bueno, ¿nos podrías comentar los motivos, no? Ya hemos en la introducción, hemos charlado un poco sobre esto, pero los motivos de esta actividad que se va a hacer el 26. Nosotros vamos a la marcha, yo creo que va a ser a nivel nacional de todas las provincias, de la UTT. Vamos a movilizar también pidiendo que no se dé de baja el monotributo agrario, agropecuario, lo cual esto, muchas familias van a quedar afectadas, lo cual esto, nosotros este monotributo lo necesitamos porque tenemos obra social. Y ahora creo que será de baja. Y bueno, pedirle al gobierno que mire también para este lado, que mire también la parte de acá de Fraile Pintado, el norte de Argentino. La verdad, las personas que vivimos del campo la estamos pasando muy mal. Los insumos son carísimos. Ustedes saben que todo se compra a precio dólar. y el dólar subió. Los insumos están carísimos, no sabemos cómo vamos a hacer la quinta para el año. Salimos esta vez mal porque la producción no fue mal, también fue un tema del tiempo, no se vendió nada, el cajón de tomates salía 30 pesos, okay. Cuando nosotros de acá somos muy pequeños productores, somos arrenderos y no sabemos cómo vamos a parar la cinta para el año. Claro. Alicia, con respecto a lo del monotributo social, ¿qué impactos claramente tendrían, digamos, en los pequeños productores? Y también si hay alguna otra propuesta o es solamente quitar el monotributo social, ¿en qué impacto tendría esto en los pequeños productores? No

desde el ministerio que quiere minimizar la protesta, pero no van a poder porque la realidad lo pasó por encima. Hay un gran malestar en los trabajadores de la salud por distintos motivos, por la cuestión salarial, laboral, por la salud pública en general. Entonces eso lleva a que la protesta sea de alto acatamiento, ¿no? No puede ser que un ajuste brutal que hay lo estén pagando los trabajadores en general. Fíjese que quieren dar un aumento en cuotas del 15% cuando la inflación va a superar el 30%. Es decir, perder el 15% del poder adquisitivo no le gusta a nadie. Y el aumento de valor de las guardias todavía no lo dieron. Así que, bueno, eso lleva en primer lugar a hacer esta protesta totalmente justificada. Y por otro lado, las deficiencias que hay en la salud pública, la falta de recursos humanos, eso es muy evidente, no lo pueden tapar tampoco por más que quieran. Ya distintos servicios de este hospital grande, enorme, como es la Madre del Niño, es una realidad concreta, incluso están renunciando jefes de ese hospital porque no pueden contener a los profesionales debido al cansancio de esto, al estrés permanente por la falta de profesionales. Y si esto ocurre en la capital, imagínense en el interior. Entonces la situación es mala, es fea, y las autoridades ministeriales no responden como corresponde. Ahora, en este preciso momento, estamos en casa de gobierno solicitando una audiencia con el ministro Morricone porque nosotros habíamos tenido una reunión con él hace un mes atrás y él se comprometió a gestionar ante el gobernador y Hacienda un mejor aumento salarial y un aumento de las guardias. Después nos habló, una semana después, había pedido una semana, nos habló diciendo que la ministra no iba a comunicar. Han pasado 3 semanas, la ministra, ausencia total, no nos dijo absolutamente nada. Entonces estamos presentando la nota para que nos deje la respuesta, ya que la intermediaria, en este caso, que iba a ser la ministra, no se comunicó con nosotros. Esperemos que la respuesta sea positiva, así podemos de alguna manera levantar las medidas de fuerza o no anunciar nuevas medidas de fuerza y sentarse a dialogar ya con cosas concretas, ¿no? Claro. Y hace recién nomás en el bloque anterior entrevistábamos a una trabajadora de la salud de Maimará, aquí en la quebrada de Humahuaca, que están también luchando toda la población de ese pueblo por los recortes que está habiendo en la salud. Y uno no puede evitar pensar, bueno, sucede esto en Jujuy, en La Cava quieren unificar 5 hospitales en uno. Esto que está sucediendo en La Rioja, uno no puede evitar pensar de que hay una planificación general restrictiva de recortes respecto de la salud, ¿no? Así es. Nosotros, a través de la Federación Nacional, sabemos que la situación sanitaria del país está muy mal. Las distintas provincias hay problemas. Conocemos que en Jujuy el problema es difícil a través de APOAP, a través de su secretario general, Víctor Aramayo, que estamos en contacto permanente con él y él nos cuenta la realidad de Jujuy. La salud pública a nivel nacional está muy mal, hay una anarquía total en relación a cada provincia. Cada provincia es un feudo, tiene un sistema diferente, sueldos diferentes, todo diferente. No hay una directriz a nivel nacional organice, unifique criterios, por lo tanto, hay una desigualdad tremenda en distintas provincias, ¿no? Hay provincias que tienen sueldo más recatable y otras provincias que tienen un sueldo muy malo, como es La Rioja, y sabemos que en Jujuy también los sueldos de la salud pública son malos. Claro. Rolando, te quería preguntar, ¿no?, con respecto a la cobertura que le están dando los medios de comunicación a la lucha que vienen sosteniendo los trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, es importante, ¿no? Al principio, cuando empezamos con las medidas de fuerza, salía el ministerio a tratar de minimizar las medidas, pero eran tan contundentes las medidas que después quedaban en el ridículo, porque si paraba el 90 o más del 90%, y ellos salían a decir que el paro no había un bajo acatamiento, bueno, se los ridiculizaba. Las medidas son fuertes, las medidas son grandes, ya no lo pueden tapar con las manos, están a la defensiva en cuanto a que no pueden responder con criterio. Lo que pasa es que no tienen respuesta concreta, que son mejoras en el aumento salarial y mejoras en salud pública. Al no tener respuesta concreta ante eso, la única solución era minimizar las medidas, pero eso tampoco le alcanza ahora. Así que fíjese que en la reunión de ayer en el hospital, en un gran hospital nuevo de la madre y el niño, ya se pidió el alejamiento de la ministra, de su cargo, la ministra de Salud, la doctora Judith Díaz-Bazán, por falta de gestión en todo esto, ¿no? Y se pidió el alejamiento también de los directivos de ese hospital. Bueno, la situación se va agravando y esperemos que en corto tiempo las autoridades den una respuesta concreta para evitar que la situación se vaya complicando cada vez más, en beneficio de todo, ¿no? En beneficio del paciente, de los trabajadores de la salud y del mismo gobierno, porque va a tener un conflicto permanente si es que no hay solución en este caso, ¿no? Comentaba, bueno, que había, estaba leyendo que había estas dos renuncias por parte de coordinadores de hospitales importantes, como el que mencionabas recién, además también por las condiciones en las cuales se realiza tienen que realizar ese trabajo. ¿Nos podrías comentar un poco cómo son estas condiciones de trabajo? Uno de los problemas serios que hay es la deficiencia de profesionales en todos los hospitales de la provincia, ¿no? Yo estoy hablando de esa renuncia que hubo en la capital, en el hospital materno infantil, donde servicios enteros están trabajando con pocos profesionales. Estoy hablando de la guardia externa, por ejemplo, del Hospital de la Madre y el Niño, es un enorme hospital donde cubre todas las necesidades de la capital y desde el interior y de provincia vecina. Hay menos de 13 médicos, porque eran 13 cuando se inauguró, ahora hay 11 médicos para cubrir las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces no pueden cubrir. No puede cubrir con varios profesionales tienen que cubrir, y tener 11, un plantel de 11 médicos en total, realmente es ínfimo. Si eso lo llevamos a neonatología, donde tienen 40 incubadoras y prácticamente las 40 incubadoras siempre están a cama llena, no alcanza el personal. Entonces se tienen que recargar en guardia, y cuando este recargo es permanente, viene el cansancio, viene el estrés prolongado y después viene la renuncia, como sucedió ahora y hace unos meses atrás, y en vez de mejorar el cuadro, se va agravando. Claro. Si esto ocurre en la capital, en el interior, indudablemente es más complicado. Claro, Agüero, le quería preguntar respecto justamente a los profesionales, ¿no? ¿En qué condiciones están trabajando respecto a si están en planta, en cuáles las condiciones de precariedad con las que se trabaja? Sí, hay una variación en su estado, digamos, de planta. Hay transitorios, hay contratados, hay de guardias eventuales, de becados, o sea, una variedad en el estado de los trabajadores, ¿no?, de estabilidad. De planta hay un buen porcentaje, de planta permanente, después hay un altísimo porcentaje de planta transitoria, que todos los años lo tienen que renovar, todos los profesionales y trabajadores, por ejemplo, el Hospital de la Madre y el Niño, son de planta transitoria. Y ese es el grave problema también, porque todos los años tienen que renovar esa planta. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, lo que vemos, cómo se despide tanta gente. Vemos el Hospital Posada, que un día despiden 100, a la semana despiden otros 100, 150, y justamente por esa precariedad laboral le posibilita a los directores poder dejar sin trabajo a los empleados de ese hospital. Bueno, en esas condiciones está prácticamente todo el Hospital de la Madre y el Niño, y así también en los otros hospitales de la provincia. Por eso queremos la planta permanente de esos trabajadores. Y después hay una gran cantidad de contratados, que eso no tiene ninguna estabilidad de nada, y hay guardias eventuales, lo que dice que se pagan, son trabajadores que le pagan por guardia, que también no tienen nada de estabilidad. Claro. Entonces estamos pidiendo un pase a planta a esos trabajadores para darle mayor estabilidad, y sobre todo en estos tiempos donde hay un ajuste brutal en contra de los trabajadores y donde vemos que se están despidiendo personal, entonces que tiene menos estabilidad, tiene menos seguridad en su trabajo, ¿no? Respecto del avance en contra de la precarización, teníamos entendido también que hubo hay muchas críticas respecto a cierta arbitrariedad en cuanto al pase a planta. Exactamente. Con la lucha acá se logró conseguir para salud que 50 trabajadores precarizados pasen la planta cada 2 meses, ¿no? O sea, cada 2 meses, 50 de los miles que hay alrededor, sin contar las plantas transitorias, más de 2.000 trabajadores precarizados como guardias ventrales, contratados y becados. Pasan 50 cada 2 meses. En ese sentido, sí hay arbitrariedades, porque no pasa aquello que tiene más antigüedad, sino en muchos casos pasan aquellos acomodados. Entonces eso también hay que verificar bien y estamos cuestionando esos pases. Por eso cuestionamos a las autoridades que se vea bien eso pase a planta. Pero esos 50 cada 2 meses no alcanzan para cubrir la gran cantidad de trabajadores precarizados para poder la mayor estabilidad, el mayor número. Eso es lo que estamos hablando, para que eleve más el pase de 50 a más trabajadores a planta, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuáles son los... estamos todavía en el segundo día de las 48 horas, del paro de 48 horas. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, fíjense que no somos escuchados, o por lo menos no manifiesta ninguna respuesta, y estamos decididos a seguir avanzando. No nos podemos quedar callados, porque no nos pueden seguir avasallando de esta forma, y eso se lo hacemos entender. No nos vamos a quedar callados. Si son sordos, vamos a levantar la voz hasta que lo escuchen. Ahora un paro de 48 horas contundente. El ministerio salió a decir por ahí que no es un paro muy alto, ridículo, porque sabemos todo el mundo que el paro ha sido contundente. Vamos a seguir tomando medidas, paros y otras medidas de protesta, como pueden ser instalación de carpas, ollas populares y otras medidas, para ver si nos llegan a escuchar. Pero que sepan y vayan sabiendo las autoridades que lo único que no estamos dispuestos a abandonar la lucha, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y no vamos a abandonar, vamos a seguir protestando, porque este ajuste brutal a los trabajadores duele y no nos podemos quedar callados, porque si nos quedamos callados nos aplastan la cabeza. Así que vamos a seguir en ese camino con fuerza, porque hay fuerza por atrás, hay convicciones y hay búsqueda de derechos que no lo queremos perder. Así que la idea está clara, ellos lo saben, y tendrán que sentarse a dialogar con cosas concretas y no con palabras vacías. Agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, y vamos seguramente como Red Nacional de Medios Alternativos a hacer algún seguimiento para ver cómo continúa esta lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a esa hermosa región de Jujuy, que muchas veces la visité, a la capital, ahí a Pumamarca, toda la quebrada de Humahuaca, Tilcara, hermosa, hermosa como siempre, así que en cualquier momento estaré. Y a Víctor Aramayo, sí, que una vez fui a parar un día ahí en sus cabañas que tiene ahí el gremio, así que un saludo también si lo entrevistan. Sí, Víctor, de hecho, ¿no? Hace poquito lo hemos entrevistado y nos encontramos con él en la calle varias veces. Bueno, muchas gracias por la entrevista y poder comunicarme con ustedes. Gracias. Bien, ahí pasaba Rolando Agüero, el secretario general de APROSLAR, de los profesionales de la salud de La Rioja, que nos comentaba la situación que están viviendo y bueno, y cómo se está desarrollando este paro de 24 horas que están realizando los trabajadores y trabajadoras de la salud. La verdad que no caben dudas de que hay un plan totalmente para avanzar la salud pública. Totalmente, ¿no? Totalmente. Así que bueno,